¿Qué es el aborto? Es la interrupción de un embarazo antes del tiempo que se considera para llegar al momento del parto. En general, el aborto se produce la mayor parte de las veces en el primer trimestre del embarazo. Hablando del aborto ilegal o clandestino, ¿cuántos métodos abortivos existen? Bueno, existen los convencionales, que son los métodos quirúrgicos. Antiguamente y aún hoy se siguen practicando métodos que es lo que se conoce como legrado o raspado. Eso se hace bajo anestesia. Debería tener la paciente todo un estudio previo, cosa que habitualmente no se hace, dependiendo del medio social donde uno se mueva. El legrado consiste en una pequeña intervención, tiene que ser hecho con anestesia general, no es una anestesia general profunda, pero es una anestesia. Legrado o raspar quiere decir es con un elemento que utilizamos nosotros, que se llama cureta, uno raspa la zona a perder, a abortar, y ahí terminaría. Esa es una de las maneras. Otra manera y otro método también es por aspiración. Hay menos sangrado posterior, igualmente siempre después de este tipo de situaciones o de raspado hay que tener la precaución de utilizar antibióticos, reposo y cuidarse obviamente hasta que vuelva la próxima menstruación. Después tenemos métodos de tipo orales o hormonales. El misoprostol es lo que más se utiliza. Que son comprimidos que se utilizan por vía vaginal y producen el aborto en un lapso determinado de tiempo, que a veces no lo producen, de ahí es lo que se tiene que conocer.